en esta jornada de hoy, en la que la hemos denominado de alguna manera anti-San Valentino, en la que estamos reflexionando y vamos tratando de desmitificar algunas cuestiones que nos han impuesto en relación al amor, ¿no? En este 14 de febrero. Ahora recién hablábamos desde estas perspectivas, desde la psicología, nos vamos a meter en relación al feminismo y la filosofía también. Para entrar allí, hemos invitado telefónicamente a quien es profesora de filosofía, editora y también feminista, Ximena da Costa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ximena? Hola, ¿qué tal, Gaby? Buen día, muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, para comenzar, preguntarte en relación al amor romántico, si existe, si es una creación, qué sucede y qué nos puedes decir desde la filosofía también. Bueno, un tema complejo, ¿no? Es el amor. Yo me tomé el trabajo de hacer una mini encuestita en las redes sociales. Y la verdad que, nada, está muy graciosa, aportes de libros y de material y de qué sé yo, pero me encontré con que la mayoría de la gente, ante la pregunta de qué es el amor, apelan o a objetos, o a comida, o a situaciones, tipo, no sé, un porro en una plaza con un mate, ravioles de ricota y nuez. Cosas así, o fórmulas, sino, ¿no? Como decir, bueno, soltar, el desapego, la complicidad, y otra gente que dice que, bueno, que no se puede saber, ¿no? Hay un gran misterio sobre lo que es el amor, a pesar de que todo el tiempo lo escuchamos en canciones, en el habla, digamos, en el cotidiano, hasta en la política, ¿no? Como que yo pensaba en esto del amor derrota el odio, pero sí, falta ahí como desentrañar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de amor, como la canción de Calamaro que ponían hace un rato, ¿no? Y bueno, desde la filosofía se ha trabajado, ¿no? No tanto desde la filosofía académica, aunque últimamente por ahí se retoma un poco en algunos trabajos, pero es un tema que está planteado desde la tradición, digamos, occidental, cristiana, qué sé yo, de Platón, ¿no? Como en el banquete, se habla de lo que es el amor, del eros y qué sé yo. Y después de la filosofía más social y política, bueno, entra todo esto del feminismo, con teorizaciones acerca del amor romántico, y lo que yo percibo es que hay como ahí, digamos, se va desde la idealización, desde el idealismo, medio metafísico acerca de qué es el amor, hasta un cierto pesimismo que niega un poco cualquier sentimiento. Uh-huh. Y creo que el desafío nuestro es encontrar por ahí, no sé si un punto intermedio, pero poder como sopesar, porque no es que ninguna teoría esté bien o mal, ¿no? Pero con todo esto del feminismo, que yo soy ultra feminista igual, ¿no? Y son uh-huh. herramientas que nos recontra sirven en el cotidiano. Pero por ahí se tiende como a racionalizar demasiado todo y el amor directamente no existe. Claro. Y yo creo que hay algo de amoroso que tenemos que rescatar en los vínculos, ¿no? Entendiendo también que los vínculos no son solamente los vínculos de pareja cis-heterosexual, y eso es algo que me parece que también es importante decir, ¿no? Uh-huh. El día de hoy, que como decía la licenciada Emilia, además tiene nombre de santo, es una recontra bajada de línea sobre un tipo específico de amor, entre comillas, que es entre un hombre cis y una mujer cis con orientación sexual hetero, que se juntan en, no sé, tendiendo al matrimonio, ¿no? Y en realidad hay un montón de otros vínculos de parejas que no están dentro de la norma y también vínculos entre pares, vínculos con lesbijes, o sea. Entonces, si lo empezamos a trabajar desde ahí, bueno, a ver, ¿qué hay que moviliza los vínculos que hay todavía de esperanzador en los vínculos? Yo creo que un poco eso es el amor, ¿no? A mí me gusta mucho una definición, por decirlo de alguna manera, que da Caruti, que Caruti es un astrólogo que no sé si es psicólogo o antropólogo, pero bueno, es muy groso el tipo, y dice que el amor es priorizar el vínculo por sobre la identidad, por sobre el ego, diríamos, ¿no? La identidad en el sentido de que uno nace, se cría, crece y qué sé yo, con una determinada creencia también acerca de lo que cada uno es, ¿no? Y siempre buscamos como información y vínculos que lo confirmen. Bueno, el amor se trata de abrirse al de otro, que es inconmensurable en un punto, y dejar un poco penetrarnos por eso y acceder al cambio, porque otra de las cosas que dice Carucci es que el amor siempre transforma. Cuando hay un vínculo amoroso tenemos que estar abiertos al cambio, y ese cambio nos trae siempre una otra persona, ¿no? Que de vuelta no necesariamente tiene que ser la pareja, puede ser esto, una hija, un hijo, un hija, digamos. Esa definición me parece bonita a mí, como empezar a entenderlo desde ahí, de poner un poco la identidad, el ego, los preconceptos, los prejuicios, que no es fácil, no es para nada fácil, no creo que se pueda hacer tampoco en un estado permanente, pero bueno, tender hacia eso, ¿no?